En esta época todos hablan de calidad de producto, calidad de procesos, calidad en servicios, calidad en sistemas. Pero muy poca gente habla de calidad humana. Y sin ella, todo lo demás es mentira, es bluff, es apariencia sin fundamentos. Cuentan de un joven judío que al realizar un largo viaje en avión, le tocó sentarse junto a un anciano. El joven se mostró despectivo, altivo y grosero. En cuanto pudo, le solicitó a la azafata cambiarse de lugar. Ella preguntó por qué y él no tuvo reparo en contestar que el viejo de su derecha era insoportable. «Tose y apesta», le dijo. Al llegar a su destino, el muchacho vio una gran comitiva de recibimiento. Cientos de personas esperaban con ansia al anciano que resultó ser un gran maestro rabino. Entonces, arrepentido de su actitud, el joven se acercó para pedirle perdón y solicitarle su bendición. Pero él le contestó: «Rechazaste al anciano y te acercas al rabino. Lo siento, no puede ser bendecido quien no tiene calidad humana. Antes, tendrás que pedir perdón a todos los ancianos del mundo. Nunca debes tratar mal a otra persona porque el mundo es redondo y da muchas vueltas. Cuando menos te lo esperes, puedes necesitar a ese que hiciste tu enemigo. Hablar de calidad humana es hablar de cuidar nuestros vínculos con los demás». Este es un tema sumamente importante. Quiero pedirte que te concentres, que trates de hallar en esta charla el valor de aplicación. Mira, las cosas valen en la medida en que se puedan usar. Algo muy barato, por ejemplo, que se compra simplemente por comprarlo, pero no se usa, resulta en realidad caro, porque lo mismo hubiera valido tirar el dinero. En cambio, algo caro que se usa realmente, en verdad es barato, pues lo que se utiliza con mucha frecuencia se convierte en invaluable. Me gustaría, sinceramente, que esta conferencia se convirtiera para ti en algo invaluable. ¿De qué forma? Bueno, pues úsala. Busca los conceptos que se puedan aplicar. Escúchala con frecuencia y verás que según las circunstancias que estés viviendo, en cada momento te llamarán la atención diferentes ideas y podrás aplicar cosas nuevas. Necesitamos rehacer nuestros vínculos humanos. De nada sirve trabajar de sol a sol en un lugar en el que no tenemos amigos y llegar cansados a un hogar en el que nadie le interesa saber cómo nos fue. ¿Para qué trabajar tanto si nos sentimos solos? Es triste leer un libro y no tener a nadie con quien comentarlo. Es doloroso sentirse preocupado y no contar con una persona a quien poder abrirle el corazón. De nada vale estar frente a una cancha de tenis o frente a un juego de salón si no tenemos con quien jugar. ¿Para qué tener lo que no se puede compartir? Ni las cosas ni el dinero poseen ningún valor intrínseco. El valor de lo material estriba en su aplicación, en el servicio a alguien más o en la convivencia con alguien más. El organizador de una de mis conferencias, un hombre de éxito, un empresario triunfador, me invitó a cenar y durante la cena me confesó que él siempre quiso tener una finca. Me dijo: «¿Sabes? He trabajado de sol a sol, persiguiendo el sueño de poseer un terreno extenso donde poder jugar, nadar, montar a caballo y disfrutar de la naturaleza. He descuidado muchas cosas en aras de mi sueño y quiero decirte algo, al fin lo logré. Compré mi finca, pero...». Se le hizo un nudo en la garganta, le dio un trago a su café para disimular la tristeza y apenas se recuperó completó la frase: «Pero mi hijo de 18 años falleció hace un par de meses en un accidente de motocicleta». «¿Sabes, Carlos? Antes de venir a la conferencia, me paré en medio de mi finca, miré alrededor, respirando el aire puro, contemplando las construcciones, los árboles, la alberca, y me dije: ¿para qué quiero todo esto si ya no está él? ¿A quién le gustaría ser dueño de una isla y estar solo en ella? Si a alguien le interesa tener grandes riquezas, todas las del mundo, para él solo, es una persona enferma. Porque la belleza de tener está en el compartir. La magia de luchar por una prosperidad económica estriba ni más ni menos, en poder ver sonreír a alguien a quien le damos el privilegio de disfrutar lo que ganamos. Esa es la naturaleza humana: dar, convivir, amar, servir, ayudar. Quien vive en contra de su naturaleza es un pobre infeliz. Voy a demostrarte cómo la felicidad y la dicha de los seres humanos dependen en gran medida de sus vínculos con los demás. Mira, ¿cuál es el evento más alegre de tu vida que recuerdas? Haz memoria. Seguramente fue una fiesta, tu boda, el abrazo de alguien a quien hace mucho tiempo no veías, y el evento más triste de tu vida, en contraparte, seguramente fue un divorcio, o la pelea con aquel vecino, o con aquel hermano, o la traición de alguien en quien confiabas, o el desprecio de una persona a quien querías, o la terrible sensación de soledad de algunas noches. Analízalo, reconócelo de una vez. Lo más importante para un ser humano son sus relaciones humanas. Lo que te haya causado mayor desdicha o alegría tiene que ver con gente. En una conferencia, un joven levantó la mano y me dijo que en su caso eso no era verdad, pues uno de los acontecimientos más alegres que recordaba era de cuando ganó una medalla de oro en las pruebas estatales de natación, y que eso solo tenía que ver con él mismo, no con la gente. Y yo le dije, ok, de acuerdo, la satisfacción del esfuerzo propio es una emocionante aventura, es algo muy grato, pero la felicidad que sentiste cuando ganaste esa medalla se debió sobre todo a que en esos momentos hubo alguien que te felicitó, que te aplaudió, que te levantó en hombros, que te sacó fotografías para la prensa, o que simplemente te abrazó muy fuerte por la dicha y el orgullo de haberte visto ganar. Al joven no le quedó más remedio que admitirlo. De nada le sirve a alguien haber escrito el libro más importante de la historia si nadie lo lee. De nada valdría haber hecho el descubrimiento más portentoso si a nadie le interesa verlo ni usarlo. De nada valdría ser un atleta olímpico capaz de romper récords mundiales si se estuviese en el desierto, rodeado de arena, arañas y víboras. Vamos a comenzar por aceptarlo. Debemos rehacer nuestros vínculos humanos. Debemos controlarnos más, ser menos impulsivos, ser menos egoístas. Puedes ser un excelente empleado con grandes conocimientos técnicos y experiencia, pero si continuamente estás discutiendo o peleando con tus compañeros, si eres hostil y grosero, todos tus encantos técnicos pierden valor, ¿me explico? Puedes ser un excelente padre o madre de familia que cumple con sus obligaciones, que se preocupa por la educación de sus hijos y que jamás le ha sido infiel a su cónyuge. Pero si estás siempre enojado, si eres ofensivo y colérico con los demás, todas tus virtudes disminuyen. Igual que si eres un hijo bueno, entre comillas, pero nadie soporta tu carácter, pues eres quien provoca los pleitos, gritos y tensiones todo el tiempo. ¿Tienes sangre de llanero solitario o justiciero vengador? Oye, déjame decirte que es tiempo de cambiar, de reflexionar. Si quieres triunfar y ser feliz, no puedes seguir aislándote y enemistándote con todos. Los más fuertes en este mundo son los que tienen más amigos. Yo le llamo cadena de contactos. Imagina que en el libro de tu vida se anota a cada persona que vas conociendo. El libro está dividido en dos partes. De la mitad para adelante, en páginas rojas, quedan anotadas las personas con las que no podrás volver a contar jamás, ¿ok? Los conocidos con los que quedaste mal, con los que tuviste desacuerdos, con los que no hiciste las paces o con los que simplemente tuviste una actitud distante o altanera porque te cayeron mal. Esas personas pasaron y fueron anotadas en las páginas rojas con un signo de menos. Ahora, las personas que hiciste tus amigas, con las que quedaste bien, a las que les hiciste un favor y no les pediste nada a cambio, a las que les sonreíste y les ofreciste con toda sencillez tu amistad, quedaron anotadas en las páginas blancas de tu agenda con un signo de más. Haz la suma algebraica y tal vez te des cuenta de que estás en pérdida. Has restado mucha más gente de la que has sumado en tu agenda. Eso es grave, muy grave. ¿Sabes por qué? Porque tu lugar te lo da la gente. ¿Te crees un intelectual? Ok, tienes derecho a creerte todo lo que quieras, pero no te atrevas a suponer que solo con tu experiencia o tus ideas triunfarás en la vida. Necesitarás el apoyo de los demás. Al despectivo, tarde o temprano se le cerrarán las puertas. Mira, un cohete no puede ponerse en órbita sin la ayuda de un lanzador, que es otro pequeño cohete con la potencia de impulsión tal que lo pone en el espacio. El lanzador explota y se desprende. Vamos a suponer que tú eres un cohete con la capacidad para llegar a la Luna o a Marte, pero no lo lograrás sin un lanzador que te ponga en órbita. Ese lanzador es la gente. Imagina a un gran jugador de fútbol en un equipo en el que tiene problemas personales con todos sus compañeros. Todos desconfían de él y nadie lo quiere. Será el mejor jugador del mundo, pero si sus amigos no le pasan la pelota, simplemente jamás podrá demostrar de lo que es capaz. El mejor goleador depende de que le den el mejor pase. Conocí a un profesor en el sistema abierto de preparatoria que aseguraba ser el mejor maestro del mundo. Exigía y cobraba como si lo fuera, pero ponías a su cargo un grupo de 40 alumnos y a los 15 días tenía 6. Es decir, los alumnos se iban decepcionados del erudito. Si eres profesor, puedes recitar tu honorable linaje y presumir de tu currículum, pero lo que es verdaderamente válido en un buen maestro es que tenga alumnos que lo confirmen. El que dice ser un gran orador y no tiene audiencia no es más que un merolico. El que dice ser un gran intelectual porque critica a todos, pero sus ideas no las refuerzan más que sus dos amiguitos, en realidad es un farsante intelectualoide. Si dices ser un escritor, debes tener no ínfulas de grandeza, sino lectores. Si dices ser un líder, debes tener no complejo de Zeus, sino seguidores sinceros. El mundo está lleno de jactanciosos que siempre se la pasan minimizando el éxito de los demás y diciendo a los cuatro vientos que ellos podrían haberlo hecho mejor. Gente con títulos o credenciales cuyos hechos solo hablan de basura. El que diga ser un gran hombre deberá pasar la prueba máxima. ¿Sabes cuál es? Su esposa podrá confirmar en cualquier momento que efectivamente es un gran hombre. El circo de los payasos se viene abajo cuando platicas con sus hijos, con su pareja, con sus amigos, con sus compañeros de la escuela o del trabajo. Bien, si somos sinceros y humildes en esta reflexión, seguramente acabamos de detectar un problema. Tenemos que mejorar nuestras relaciones personales. ¿Cómo se logra esto? Ok, vamos a seguir cuatro pasos. Vamos a definirlos, a plantearlos como metas claras y a practicarlos todos los días a partir de hoy, ¿de acuerdo? Déjame reiterar que si no estás dispuesto a hacerlo, es mejor quitar esta cinta. Tenemos que lograr, como mencioné al principio, que esto nos sirva para reflexionar de verdad. Si tanto tú como yo no logramos ser un poco mejores a partir de ahora, perdimos el tiempo. Y detesto perder el tiempo y seguramente tú también. Pero si estás dispuesto a pagar el precio de una vida mejor, sigue adelante y comienza a poner manos a la obra. Las siguientes reglas se desprenden y las copio directamente del libro La Última Oportunidad y sobre todo del libro La Fuerza de Shezid. Como acotación, debo decir que esta charla no es más que una pequeñísima muestra de la riqueza que podrías hallar en esos libros, La Última Oportunidad y La Fuerza de Shezid. Regla número 1. No juzgues, visualízate como el otro. Un automovilista conducía con exceso de velocidad. Agredía a los demás tocando el claxon, encendiendo las luces, vociferando. En una estrecha avenida, tuvo que maniobrar bruscamente para pasar, orillando a un auto compacto que estuvo a punto de accidentarse. El conductor del auto compacto era agresivo y venía armado. Se reincorporó al camino, alcanzó al otro, le cerró el paso y se bajó furioso. ¿Qué te pasa? Le dijo al altanero. El otro le gritaba: ¡quítate, estorbo! ¡Hazte un lado! ¡Quítate! El conductor, enfadado, le preguntó: ¿Qué problema tienes? ¿Tienes mucha prisa? Pues será la última vez que corras tanto. Entonces sacó una pistola, le dio un balazo y lo mató. Lo verdaderamente trágico y terrible de este caso real, que se publicó en la prensa y que conmocionó a toda una ciudad, fue que el hombre con prisa llevaba a su hijo enfermo al hospital en el asiento de atrás. Nadie tiene derecho a juzgar. El momento presente, en este momento, este instante, es igual para todos. Pero las emociones y circunstancias son siempre diferentes para cada individuo. A las 7 de la mañana, en el mismo vagón del metro, una persona piensa en el examen que presentará. Otra se dirige a la delegación para atender un problema legal. Esta va a una oficina conflictiva. Aquel va de compras. El de más allá está de vacaciones. Uno acaba de tener un hijo. Otro sufrió recientemente una tragedia. En el mismo tiempo, cada uno vive historias diferentes. Es injusto enfadarse porque el vecino actúe de forma distinta. Los momentos son iguales, pero los mundos son diferentes. Lo que hay en la cabeza y en el corazón de dos seres que comparten un espacio puede estar distanciado por miles de kilómetros. Nadie tiene derecho a condenar. Había un hombre que, furioso con la gente, rezando una noche, le pidió a Dios: por favor, Dios mío, quita a todos los ineptos de mis alrededores, que se vayan. Al día siguiente, en efecto, no había nadie a su alrededor. Y después de un tiempo, ante la implacable soledad, tuvo que preguntarse: ¿qué fue lo que pasó? Dios me concedió mi deseo de que se fueran todos los ineptos, pero ¿se fueron todos o me fui yo? Por favor, deja de juzgar y aprende a visualizarte en el lugar del otro. En cierto pueblo de Europa, a fines del siglo XIX, llegó a vivir una hermosa viuda, madre de tres hijos. A las pocas semanas, todo el vecindario hablaba mal de ella. Decían que era perezosa, que estaba casi siempre acostada y que recibía las lujuriosas visitas de tres hombres. Para no ser sorprendida en sus prácticas promiscuas, mandaba a sus hijos a la calle y estos se veían obligados a comer con los vecinos. Un día, se llevaron a la mujer al hospital. Y al fin se supo la verdad. Tenía una enfermedad incurable. No podía moverse mucho. Los dolores eran tan atroces que prefería dejar salir a sus hijos para que no la vieran sufrir. La visitaban su médico, su abogado y su hermano. Era una buena mujer. Condenada por las suposiciones, difamada, rechazada injustamente. No juzgues. Visualízate como el otro. Tal vez estés sano. Estás escuchando, pero ¿y si no pudieras escuchar? Estás entendiendo, pero ¿y si tu mente no pudiera razonar? Si estuvieses gravemente enfermo, tal vez verías la vida con más humildad. Ok, tienes mucho potencial, tienes mucha capacidad. Por favor, ten también mucha calidad humana. La organizadora de una conferencia en Veracruz escribió un epitafio para su hija con problemas cerebrales y mandó a imprimirlo para repartirlo en el funeral de la niña. Me obsequió uno. Era una oda a la vida, un llamado a la gente insensible para que deje de actuar como robot y comprenda que lo más valioso de la vida se encuentra a nuestro alcance. Que dar consuelo, ánimo, afecto puede convertir una vida vacía en una vida bendecida y de bendición. La niña era minusválida y su madre escribió lo que la niña seguramente pensaba y sentía, lo que sienten los niños minusválidos. Bienaventurados los que entienden que aunque mis ojos brillan, mi mente es lenta. Bienaventurados los que saben que mis oídos tienen que esforzarse para comprender lo que oyen. Bienaventurados los que al mirarme no ven la comida que dejo caer del plato. Bienaventurados los que disimulan ante mi extraño paso al caminar y mis manos torpes, Bienaventurados los que comprenden que aunque no hablo, mi corazón les dice cuánto los amo. Bienaventurados los que me respetan y aman como soy y no como ellos quisieran que fuera. Bienaventurados los que con su amor y sus cuidados me acompañaron en mi peregrinar al encuentro con Dios. Con un texto como este, estoy seguro de que es más fácil comprender a los enfermos y a los desvalidos, no juzgarlos y ponernos un poquito en su lugar. Por cierto, nada ayuda más a suavizar el corazón que el tenderle la mano a un pequeño, a un viejo o a un enfermo. Nada nos hace más humanos que abrazarlos, charlar, jugar con ellos y aprender a quererlos. Regla número 2. Escuchar con todo el cuerpo. La comunicación en el ser humano es 70% no verbal. No importa tanto lo que se dice, sino cómo se dice. Oír con todo el cuerpo es estar atento a las reacciones, a los gestos, a las miradas de otros. Es entender que la mejor universidad es la misma vida y los mejores maestros son las personas con quienes convivimos a diario cuando aprendemos a escucharlas con todos nuestros sentidos. Hay mujeres que leen el lenguaje no verbal de sus hijos porque los observan siempre, porque están atentas a cualquier cambio. Sobra decir que los hijos de esas mujeres rara vez se sienten solos, pues su madre aparece para ayudarlos cada vez que lo necesitan. Oír con todo el cuerpo significa estar dispuesto a preguntar y a callar para escuchar con atención. Decía Emerson: cada hombre que conozco, no importa su edad, su sexo, su religión o su raza, tiene algo superior a mí. Por eso, acepto a todos, los escucho y aprendo de ellos. Aunque el egoísta no lo pueda aceptar, es cierto, aún un niño con síndrome de Down o con parálisis cerebral es superior a mí en algún aspecto. Por eso aprendo de él. Oír con todo el cuerpo significa ser más receptivo. Los caballos mueven las orejas rectas hacia todos lados cuando los montan, porque van atentos a las palabras del jinete y a los obstáculos del camino. Un caballo fino es un caballo atento. Cuando el animal tiene miedo o está a punto de cocear y salir corriendo sin prestar atención, es cuando cierra las orejas aplastándolas hacia atrás. Una definición simple del ser razónico, del pedante, prepotente o egocéntrico es la de una persona que no escucha. Punto. Las crisis por sectores son producto de una terrible falta de atención a las necesidades de las personas más cercanas. No hay nada más trágico que vivir la crisis a solas. Por ejemplo, el padre de una familia que pierde el empleo o que se queda sin dinero, y el junior sigue exigiendo igual, gastando igual, que no le interesa y no le importa la crisis del padre, que tiene las orejas cerradas, que no está dispuesto a atender el problema, que si fuera más sensible, le resultaría evidente. Del mismo modo, ocurre cuando el joven tiene problemas graves, cuando ha caído en drogas, amenazas, enfermedades venéreas o depresión. Y con mucha frecuencia los padres no saben ser sensibles, continúan viajando, trabajando, inmersos en sus quehaceres, sin enterarse de la crisis del chico, con los oídos cerrados. Hace unos meses, un hombre llegó a mi oficina a pedirme un consejo. Se sentía deprimido, solo, a pesar de que era una persona triunfadora en los negocios. Cuando salió de mi oficina, escribí lo que me había compartido. Lo consideré ejemplo de una de las tragedias más comunes de nuestros días. Me dijo: a veces me siento tan fuera de lugar en mi casa. Es tremendamente difícil trabajar tanto, enfrentarme a tensiones y problemas de la magnitud de los que me enfrento. Pienso mucho en mi familia. Y lo paradójico del asunto es que cuando llego a casa no logro remediar mi nostalgia. Acaso incluso se acrecienta, porque me siento como un extraño en ella. Todos tienen sus ritmos de vida, sus actividades, sus costumbres. Yo insisto en que hagamos algo juntos, pero es difícil que a todos les interese. Siento que estorbo en vez de ser grato. Y me dan ganas de volverme a ir, pero no sé a dónde. Por supuesto, mi obligación es solucionar las necesidades de todos, dar dinero, seguridad y estabilidad. Aunque me sienta así. Tal vez sería más fácil si al menos en mi casa, bueno, tuviera yo una esposa. Pero la mujer que vive ahí es madre, no esposa. La forma obsesiva en que atiende a los niños, la manera en que está pendiente de los gritos de uno, de los llantos del otro, de la alimentación, de los remilgozos y hasta del aseo de los guarros que se ensucian para que corra a verlos, me hace entender que es una madre, no diría extraordinaria, diría quizá obsesiva, presa, sin personalidad. Una madre que no es mujer, que no es amiga, que no es esposa y que, por supuesto, mucho menos es amante. Claro que yo quiero a mis hijos, los adoro, pero en realidad los disfruto en la medida en que no tratan todo el tiempo de que les bailes la danza del fuego alrededor, en la medida en que conviven alegremente, interesados, pero sin berrinches, ávidos de aprender, pero sin pataletas tontas. Y claro que amo a mi esposa, iba a decir, perdón. Claro que amo a la madre de mis hijos, pero en la medida en que se olvida un poquito de ellos para pensar en ella, y quién sabe, tal vez sería mucho pedir. Es posible que también cuando me vea a los ojos sin estarse disculpando y sin tratar de manipularme, para pensar también un poco en mí, como me hace falta una compañera legítima. En este momento, sintiéndome usado por todos, rodeado de disque afecto que solo es interés, cansado, terriblemente cansado de trabajar y ganar el dinero para que los demás lo disfruten, sin ganas de seguir el juego a la madre, sabiendo que no tengo otra opción de vivir a su lado y ver cómo maleduca a los muchachos con sus atenciones obsesivas, en este momento que no quiero ir a trabajar, pero que tampoco deseo ir a mi casa, pues no me siento amado ni acogido en ella, en este momento puedo percibir un viso de la depresión que puede llevar a cualquier persona a quitarse la vida. ¿Está pasando algo similar a alguien cercano? Puedes cambiar el esquema, recuérdalo. Aprende a oír con todo el cuerpo. Regla número 3. Construye siempre. Un monje, a punto de ser asesinado, solicitó a su verdugo una última voluntad. «¿Ves la rama de aquel árbol?», le dijo. «Córtala con tu machete». El asesino obedeció y la rama cargada de flores cayó al suelo. El monje le pidió entonces: «Ahora pégala, para que vuelva a vivir y dé frutos». El criminal se quedó confundido sin poder cumplir la última voluntad del monje. Entonces este se incorporó, lo señaló con el dedo índice y le habló muy fuerte viéndolo a la cara. «Piensas que eres poderoso porque destruyes y matas, pero eso cualquier necio puede hacerlo. Escúchame bien, si quieres de verdad ser grande, construye y salva». Tú y yo tenemos el llamado interno de construir. Si no fuera así, yo no estaría hablando de esto y tú no estarías escuchándolo. Nos agrada remodelar una casa, organizar, crear, instaurar, progresar. Nos desagrada presenciar que algo se deteriore, que decaiga o se eche a perder. Llevamos ese deseo de construir. Trasladémoslo hasta nuestras relaciones personales. Construyamos nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra empresa, nuestro país. El típico machista o la típica feminista ridículos que se han divorciado 5 veces y que dicen que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, en realidad son ellos los que están mal. Quien ha hecho 20 negocios y los ha quebrado para después echarle la culpa al país o a la crisis, en realidad es él el que debe cambiar. Si a tu alrededor está habiendo problemas y destrucción, lo más seguro es que tú seas el problema. Necesitas ponerte a construir. Construye, construye siempre. Las relaciones de trabajo, familiares, humanas, son bendecidas cuando hay cerca alguien que sabe escuchar, que no juzga, que se visualiza en el lugar de los otros, alguien que construye. Cuentan de un rey que visitó una fábrica de alfarería. El monarca caminaba lentamente observando la belleza de todas las piezas que se hacían ahí. De pronto, acercó una mano a un hermoso platón de barro sin darse cuenta que la pieza estaba fresca. Y al tocarlo, dejó sus huellas marcadas. Había echado a perder la pieza. E indudablemente, había que destruirla. No podía venderse con un par de feas huellas digitales. Cuando el rey se fue, uno de los empleados de la fábrica le pidió al dueño que le obsequiara el platón porque el rey lo había tocado y quería llevarlo a casa como recuerdo. Entonces, el dueño de la fábrica comprendió que el rey, lejos de haber echado a perder la pieza, le había dado más valor por el simple hecho de haberla tocado. La puso a la venta con un precio 20 veces más grande de su valor original porque tenía las huellas del rey y a los pocos días se vendió. La anécdota es muy útil para comparar lo que pasó ahí con aquello que está pasando en nuestras vidas. Tu familia vale más porque tú la tocas o vale menos. Eres el elemento que trae alegría, amor, organización, reconciliaciones o por el contrario. Eres quien provoca los pleitos, los problemas, las diferencias, las riñas, la desorganización. Tu empresa como tal vale más porque tiene tu huella digital o vale menos. El producto que vendes vale más porque tú lo tocaste antes de salir a la venta, porque tú le pusiste tu sello único. Tu colonia vale más porque tú vives ahí. Tu país vale más porque naciste ahí. O quizá vale menos. Construye. Construye siempre. Regla número 4. Demuestra amor hoy mismo. Cuando falleció la abuelita de mi esposa, fue terrible ver cómo alrededor de su lecho de muerte, hijos y nietos lloraban. Prometían que si vivía no volverían a ofenderla, que nunca más la harían a un lado, que ya no la tratarían como a un estorbo. Sabemos, le decían, lo aburrida que debes estar todo el día en una mecedora, encerrada, viendo la televisión. Reponte, abuelita, y es una promesa, te atenderemos, te pasearemos, te daremos amor. Demasiado tarde, ¿me entiendes? El síndrome del fin del mundo. Si nos quedaran únicamente 24 horas de existencia, todas las líneas de teléfono se saturarían de personas que llamarían a alguien para decirle perdóname y te amo. Pero en circunstancias normales no lo hacemos. Las personas hoy en día solo exteriorizamos amargura y solemos guardar nuestros sentimientos positivos hasta que ya es demasiado tarde. En México y Latinoamérica, nuestros antepasados nos han heredado un hermoso culto a los muertos. El Día de Muertos se gasta mucho dinero, se llevan ofrendas, flores, veladoras y se hace una gran fiesta. Pero, ok, sin minimizar las tradiciones que dan identidad, debo decir que hay miles de ancianos olvidados, maltratados, enfermos, miles de personas que son tratadas como bultos, estorbos porque ya no nos sirven como antes, personas vivas. Dice la Biblia que los muertos no vuelven, que vale más un perro vivo que un león muerto. Hay gente viva que está esperando de ti una mano, una frase de ánimo o consuelo. No esperes a que se baje el ataúd de un ser querido para decirle con lágrimas en los ojos todo lo que lo quisiste. Una palabra a tiempo vale más que mil palabras a destiempo. Una reconciliación, un pedir perdón, un hacer las paces cuando tienes la oportunidad aún, vale más que un arrepentimiento tardío. En Ecuador, ese país que tanto quiero, una periodista me entrevistó en televisión. Estábamos hablando de la importancia de reconciliarnos a tiempo y en medio de la entrevista, en el corte comercial del canal, me confesó: ¿sabes, Carlos? Mi esposo sufría de problemas cardíacos. Una madrugada me tocó en el hombro. Yo me desperté a medias al sentir su llamado y entonces me dijo: mi amor, me siento un poco mal. Si me muero, solo quiero que sepas que siempre te amé. Ella contestó que sí, un poco dormida todavía. Él le dio la espalda y en ese momento murió. Cuando ella reaccionó y quiso despertarlo, él había fallecido. La periodista me confesó que su esposo fue un hombre con muchos defectos, pero que con ese detalle los borró todos. Ella, en verdad, cuando lo recuerda, no puede dejar de pensar en lo que él le dijo minutos antes de morir: siempre te amé. Quiero que sea el resumen de nuestra vida matrimonial. Una palabra a tiempo vale más que mil palabras a destiempo. ¿Crees que tienes la vida comprada y vas a vivir hasta cuando lo desees? ¿Quién sabe? Mira, tal vez el año que entra, exactamente en esta misma fecha, tú o yo hayamos muerto. Millones de personas fallecen cada año. ¿Quién te dijo que no puedes ser tú uno de los que fallezcan este año? ¿Cuánto tiempo vas a esperar para enderezar tus relaciones personales? Saca lo mejor de ti, que se vea quién eres. Sé bendición y no maldición. Sé constructivo y no destructivo. ¿Por qué no empezar a cooperar con los tuyos de forma distinta? Atrévete a ser el entusiasta del equipo, el cabecilla para hacer las cosas bien y mejor. Atrévete a ser el elemento de alegría y no el tipo que riñe y reta a todo el mundo por 2 centavos. Tu naturaleza te indica que eso debe ocurrir. Que ocurra, haz que ocurra. Tu naturaleza te llama a ser elemento de bendición. Sélo. Hay un llamado interno que te guía a hacer las paces y a reconciliarte con la gente. ¡Hazlo! No lo dejes para mañana. Tal vez mañana sea tarde. Recuerda las 4 reglas. Número 1, no juzgues. Visualízate como el otro. Número 2, aprende a oír con todo el cuerpo. Número 3, construye siempre. Número 4, demuestra amor hoy mismo. En el libro La Fuerza de Shesid hay una conclusión con la que también concluimos. La gente está tan ocupada en lo urgente que está perdiendo su capacidad de amar. Las relaciones afectivas están contaminadas de búsqueda de poder. El hombre quiere mandar, quiere someter, y la mujer utiliza sus recursos y sus encantos también para dominar. Ninguno se abre de corazón, ninguno se muestra como es, porque cuando alguien es sincero y honesto, se vuelve vulnerable. Pero escúchame, si ser vulnerable es ser humano, vale la pena hacerlo. Las personas tenemos profunda necesidad de amor, pero escatimamos el que podemos dar. Somos entes sociales, pero intolerantes. Queremos ser comprendidos, pero no comprendemos. Deseamos que otros construyan y nosotros destruimos. Vemos la paja en el ojo del vecino e ignoramos la viga que tenemos en el nuestro. Solo lograremos hacer de este mundo algo distinto cuando acabemos con el egoísmo y empecemos a servir, a comprender, a edificar. Cuando respondamos al llamado intrínseco que Dios sembró en lo más profundo de nuestro ser, el llamado de amar. Ediciones Selectas Diamante y el Instituto de Líderes Integrales se despiden de usted deseando que Dios llene su vida de bendiciones. Para informes sobre otros materiales, comuníquese al 397-3132 y 397-6020 en Tlalnepantla, Estado de México. Busque periódicamente un cassette nuevo de Carlos Cuauhtémoc Sánchez en las mejores librerías y tiendas. Y por favor recuerde que este material tiene derechos de autor. Adquirir el cassette original es lo justo. Además, seguramente su calidad humana no le permite propiciar la piratería.